Una alegría bárbara poder contarlo. Vos querías que viniera Walter. Pero ya ha sido algo así como mi amor imposible. ¿Ví? Cuando uno le gusta una chica y le dice, pero ¿por qué te pasa? ¿Por qué no venís? Lo he dicho al aire. Se te están dando algunas cosas. Algunas cosas están dando. ¿Sí? Está cambiando la onda. Pero esto debe ser porque en la calle me dicen, te dieron la Biblia vos. Te dieron la Biblia en el campo. Y no me dieron nada. Uno apoya lo que le parece que está bien y critica lo que humildemente uno puede decir, le parece que está mal. Walter, bienvenido. ¿Qué tal, César Negro? Buenas tardes. Bueno, un placer. Te pido mil disculpas porque sé que... que te mandé a buscar con gente. Sé que has intentado varias veces que venga. Bueno, muchas veces es un horario complicado para nosotros. Por ahí a veces cuando... a la mañana o a la tardecita, lunes o viernes, por ahí es un poco más fácil, pero... ¿Viste cuando vos querés una chica y le mandás el ramo de flores con uno? Le mandás, dice, haceme gancho. ¿Viste? Nadie. Yo después decía, el culo me decía, vos quedás tranquilo, hace como 2 años, ¿no? Que yo te lo traigo. Vos sos un chanta, no traes a nadie, se calienta el culo y no le gusta mucho. Pero después le mandé a buscar con Amaro. Y con Jorge, que no lo mandé a buscar, viste, a veces la persona que menos le pedís, no, Amaro me dijo. Pero en estos temas los mensajes llegan, vos quedate tranquilo. Qué buen primer candidato. Me lo pidió el jefe Lenzi, por eso. Qué buen candidato que tenés en la lista de primer concejal. Realmente debe ser un orgullo para vos tener una persona como Amaro Sarlo. Sí, sí, la verdad que para mí es un enorme orgullo porque además hemos crecido junto con Amaro desde hace unos años. Vos más que él. Yo tengo un poquito más que él, pero cuando allá por el 2002, 2003, cuando yo empezaba a trabajar en presidencia, Amaro todavía no militaba activamente y una noche nos encontramos en la grieta. Hace tiempo no, pero era en altura que yo te decía, en altura. Digo, mirá, si hace tiempo que yo todavía iba a la grieta, a la noche. Nos encontramos una noche, nos pusimos a charlar con Amaro, estuvimos charlando creo que toda la noche. Y desde aquel tiempo que él todavía no tenía una militancia activa, que empezó a acompañarnos, en la elección pasada fue en un puesto casi de relleno, en el sexto lugar iba. Y se puso la campaña al hombro como si fuese candidato primer concejal. Bueno, con la humildad, con la simpleza que lo caracteriza. Sabíamos cuando lo propusimos para que fuese jefe de ANSES que iba a cumplir la tarea. Con la expectativa que tenía Diego Bossio, por el perfil que nos había pedido Diego Bossio, y la verdad que estoy muy contento porque además es hijo de un gran militante como fue Julio Sarlo. ¿Fue candidato a intendente, papá? Julio, sí. Fue uno de los mejores candidatos a intendente que tuvo el justicialismo de Saladillo, una de las mejores elecciones del justicialismo de Saladillo. No poca elección, la elección del 87 cuando dejaba de ser gobernador Alejandro Armendáriz y cuando Francisco Ferro iba por la reelección después de haber tenido 4 años a Armendáriz como gobernador de la provincia. Hizo una de las mejores elecciones del justicialismo en Saladillo, un gran militante, un gran compañero, la misma personalidad de Amaro. A mí me hace acordar verlo a Amaro, escucharlo a Amaro, me hace acordar mucho a Julio, porque yo lo observaba mucho a Julio, yo era muy chiquito en aquella época y uno cuando es chico observa a los más grandes y lo observaba mucho a Julio. Compartí poco, después cuando yo empecé a militar allá en el 99, ya Julio estaba grande y ya no andaba tanto en las campañas, pero siempre en cada acto que hacíamos estaba ahí acompañándonos. Bueno, Amaro tiene el mismo carisma el mismo calidez de ser humano que tenía Julio. Pues sí que me llama la atención, dos cosas me llamaron la atención. El poder de percepción que tenés, ¿no? Porque cuando te pusiste al lado de Néstor Kirchner, la verdad, por Kirchner no se daba nada. Sinceramente, no, nadie pensaba que Néstor podía haber sido candidato a presidente y llegar a ser lo que llegó a ser en todo momento, ¿no? Y cuando yo vi que te pusiste al lado de Julián Domínguez, dije, ¿quién es Julián Domínguez? Sinceramente, no digo que va a ser el ganador de la provincia, porque no sé cómo están las encuestas, cómo está eso, pero hoy Julián Domínguez es ya una personalidad conocida, con chance de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y cuando te jugaste, también te jugaste... ¿no? ¿Qué tienes un olfato especial? Porque la verdad, sinceramente... Ayer lo acompañé a Julián todo el día en la recorrida de Mar del Plata. Llegué anoche como a las 3 de la mañana en Mar del Plata. Y charlábamos casualmente de esto. En estos días que tanto se habla en las encuestas, que si Julián mide, que si no mide, que si lo conoce, no lo conoce. Yo estoy convencido que va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y charlando de esto le decía, le contaba la anécdota cuando Néstor Kirchner vino a Saladillo el 16 de septiembre del año 2002, fue un día lunes, el día domingo todos los medios nacionales habían publicado encuestas donde lo daban quinto a Kirchner y medía 3 puntos en las encuestas. 8 meses más tarde se metió en el balotaje y después cuando se baja Menem fue presidente de la nación. Con el 22 estaba, ¿no? En esa época. Ganó, llegó al 22. No ganó, sacó el 22, 25 había sacado Menem. Y se baja Menem. Pero cuando estuvo en Saladillo medía 3 puntos de acuerdo a las encuestas de los medios nacionales. Entonces ayer le hacía esta anécdota a Julián, le digo, no te preocupes por las encuestas de los medios nacionales, la encuesta que vale es la que cuando camina, charla con la gente lo puede tocar, lo puede abrazar, lo puede ver. Un ser humano común, como cualquiera de nosotros, Julián es de aquí de Chacabuco, una comunidad como la nuestra. Lo conozco mucho a Julián y por eso lo estoy acompañando. Lo conozco de la época que era intendente, fue el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires, allá por el año 91, creo. ¿De dónde? De Chacabuco. De Chacabuco. De Chacabuco, un compañero de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de una familia muy humilde. Julián es hijo de una portera que vivió hasta los 11 años en la escuela donde era portera la madre, con un padre ausente porque era alcohólico, después falleció. Con mucho esfuerzo se fue a estudiar a Buenos Aires y gracias a la beca que le dio la cooperativa eléctrica de Chacabuco pudo irse a estudiar a Buenos Aires. Y yo le hacía algunos paralelismos porque yo tuve la oportunidad de irme a estudiar gracias a que existía el CEUS y que el CEUS me dio una beca de vivienda en su momento. Bueno, le costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, de hecho se termina de recibir hace 2 años. Y es de esos compañeros que cuando uno lo conoce y está cerca, da muchas ganas de acompañarlo, un ser humano muy cálido. Por eso lo estoy acompañando y estoy convencido que va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mirá, esto que voy a decir ahora no tiene nada que ver con lo que venimos conversando, pero después me voy a olvidar y no quiero olvidarme. Cuando nos tocó pasar esta circunstancia con mi nieta, a través de Mariano Díaz, te quiero agradecer porque se puso a total disposición de nosotros. Esto para nosotros fue muy importante. Eso simplemente. No, por favor. Porque me olvido, por eso. Te agradezco mucho. Además, me lo has hecho personalmente y de ninguna manera, pero te lo agradezco que lo hagas público. Hay veces que uno no puede cumplir con todas las necesidades y toda la demanda y se queda con el dolor de no poder cumplir con todo, porque es imposible poder cumplir con todo. Pero lo que te carga las pilas es cuando le podés tender una mano a alguien, cuando se le puede tender en una mano a alguien. Es un momento muy importante, Walter, más importante que te da la política. Pero por ahí no, capaz que no te das cuenta, ¿no? Pero el que está del otro lado, el que en ese momento necesita, mirá, ¿podés conectarme con aquella persona para conseguir un lugar para esto? Cuando se movilizan esas herramientas, vos por ahí que estás en la situación y que estás todo el tiempo con pedidos, no te das cuenta, pero vos sabés lo importante que es para quien lo necesita. Cuando por ahí uno está solo en un hospital, no tiene dónde dormir el hijo, o un remedio, lo importante que es, negro, cuando llega esa voz amiga y dice, ah, tranquilo, vamos a hacer lo posible, ya eso te ayuda. Sin duda, sin duda. Mira, a mí me tocó sufrirlo, yo tenía 22, 23 años cuando mi padre se le provocó el cáncer o le encontraron el cáncer, tuvo 2 años con operaciones en La Plata, con tratamientos en Buenos Aires, y con 22, 23 años me tocó ir por primera vez a Buenos Aires, nunca había ido a Buenos Aires, a buscar medicamentos para mi viejo, y cuando uno se encuentra en esa soledad del mundo, el que te indica dónde queda la calle es súper importante para vos. Así que bueno, vos sabés que te quiero preguntar algo porque yo sé que vos estás con Julián Domínguez, pero lo debes conocer al candidato que está enfrente, Aníbal Fernández. Sí, por supuesto. ¿Qué tal es Aníbal? Lo conozco y soy amigo también, y en esto también tengo un poco el corazón partido porque con Aníbal soy muy amigo, trabajé mucho, es un tipo que compartimos... Capta simpatías desde su personalidad, pasa eso. Aníbal, ¿no? es un personaje querido... Y odiado. Pero esto, es como Cristina. Y es lo que le está pasando en la provincia de Buenos Aires. Según algunas encuestas, tiene más o menos parecido en la intención de votos que el amigo de Walter, su otro amigo, Domínguez. Pero cuando llega la pregunta, si usted lo votaría, muchos dicen nunca, el 56% creo que es. Sí. Entonces eso, para el votante independiente... ¿No es cierto? Significa que Aníbal no lo va a votar, olvídate. Estoy con Walter con lo que dice de que para mí, y me encanta Aníbal Fernández porque pienso que debe ser uno de los tipos que tiene mejor memoria, más ligero, que tiene la palabra justa siempre, que sale de cualquier embrollo, es muy inteligente. Es el que habla por re capaz. Pero creo que en la provincia de Buenos Aires, me parece, puedo estar equivocado o no, es donde más contra tiene Aníbal Fernández. También es donde la gente, me parece, menos los votaría. Y no así con Julián Fernández, que tiene un perfil más tranqui, más de campo. Me parece también, opino así. Sí, déjame contarte por qué no estoy con Aníbal, porque si soy amigo de los dos y por qué. Ah, bueno, sucede. Son cosas de la política, pero fundamentalmente porque a mí me gusta cumplir la palabra. Cuando yo doy la palabra, me gusta cumplir la palabra. Cuando Julián empieza a caminar la Argentina por pedido de la presidenta, que empezara a caminar la Argentina, a hablar de un proyecto nacional, conformamos el Grupo San Martín, y en aquel momento, hace 3 años, me convocó a trabajar en el Grupo San Martín, en trabajar en su candidatura presidencial. Empecé a acompañarlo a Julián. Después, tiempo después, Aníbal salió con la posibilidad de una candidatura a presidente. Pero la realidad es que Aníbal siempre trabajó una candidatura a presidente medio en broma, sí, medio lie. Cuando Julián, tanteando, como tanteando la cancha. Claro, sí. Como tanteando, yo lo estaba acompañando a Julián porque me lo había pedido. Cuando Julián decide jugar en la provincia de Buenos Aires, lo consulta con la presidenta le da ok para que juegue en la provincia de Buenos Aires, llamó a 2 personas para preguntarles y para decirles que iba a jugar en la provincia de Buenos Aires. Una fue Aníbal Fernández, para decirle, mira Aníbal, yo voy a bajar a la provincia, vos no vas a bajar a la provincia, ¿qué querés hacer? Aníbal le aseguró que no eran sus tiempos, que no iba a bajar a la provincia. Y la otra persona fue el Flaco Randazzo. Y el Flaco le dijo lo mismo, no voy a jugar en la provincia, yo soy candidato a presidente. Julián nos contó esto al grupo más cercano nos contó, miren, yo hablé con Aníbal, no va a jugar en la provincia, hablé con el Flaco, no va a jugar en la provincia. Bueno, comenzamos a transitar esto de entonces, ¿vos estás de acuerdo con la decisión de Randazzo, así no haya caído bien en el Frente para la Victoria? Mirá, me pusiste en un aprieto. ¿Qué pregunta? Me pusiste en un aprieto. Vos sabés que Scioli nunca fue hombre de mi devoción y siempre he sido crítico públicamente, por lo tanto no voy a decir nada nuevo ahora. Me parecía que como cuadro político el Flaco Randazzo era un cuadro interesante, pero creo que la que conduce estratégicamente, la que tiene todos los números, la que tiene toda la botonera del tablero es la presidenta, sí, sí. Y ella tomó una decisión estratégica que me parece que había que acompañar. Creo que el Flaco hubiese sido muy importante en la provincia de Buenos Aires, me parece que no es poca cosa que se le ofrezca ser el candidato único en la aparte provincia como de Buenos venía, Aires. Aparte como venía. Pero bueno, son decisiones personales que a veces se toman en caliente. Me parece que cuando uno va a tomar una decisión tan importante como decidir una candidatura, ya sea a concejal, a intendente, a gobernador o a presidente, son decisiones que se tienen que masticar mucho, que se tienen que analizar mucho, y me parece que el Flaco tomó decisiones en caliente. Es una decisión que mientras esté gobernando el Frente para la Victoria, al Flaco le va a causar un poquito de, ¿no? De, sí, de molestia, creo que, porque creo que ha tenido la valentía de los hombres de bien de no polemizar con estas cosas, de no hablar con los medios, bueno, de guardar el silencio. Es muy bien, sí, eso está muy bueno. Está creo muy bueno. Que eso habla muy bien de él. Sí, habla bien de él, sí, habla bien. Cuando le manda la carta a la presidenta donde dice que por sus convicciones no puede aceptar el puesto, bueno, por eso me saltó Randazzo recién cuando vos dijiste que es un hombre valioso que seguramente seguirá en política y que seguramente tendrá otras oportunidades de ser un actor importante dentro de la política argentina. Es una pena que un jugador como el Flaco Randazzo hoy lo tengamos sentado en el banco suplente. Sí, sí, es una picardía. Pero bueno, en política todo es posible y bueno, conversando el día de mañana por ahí se pueden limar asperezas y empezará a laburar. Bueno, pero igual está en el ministerio, el Flaco no hasta la va a acompañar a Cristina hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre. La palabra, bueno, después el nuevo presidente decidirá sus nuevos compañeros en los ministerios y ahí Daniel Scioli, que creo va a ser el presidente de la Nación, junto a Carlos Zannini, decidirán si pretenden que siga o no el Flaco Randazzo, y el Flaco decidirá si quiere o no acompañar a Walter. Tengo la información de que manejaste una encuesta a nivel local. Sí, ya sé que sí la tengo y de muy buena fuente. Tengo una pregunta. ¿Qué te llevó a elegir a Jorge Lenzi primero como primer concejal, que te dio muy buen resultado, y ahora como precandidato a intendente? Mirá, con el Japo hace mucho tiempo que nos queríamos poner de novio, como decías vos conmigo. Yo desde el 2007, cuando trabajaba en mi candidatura a presidente, uno de los tipos con los que consultaba muy periódicamente era con el Japo. Yo iba a cenar con el Japo para preguntarle cuál era lo que él percibía en el consultorio, en el día a día, en la charla con la gente. Lo tenía en mi cabeza para el gabinete en el año 2007, si me tocaba ser intendente. Me une una relación, una amistad de mucho tiempo, que además somos parientes lejanos, tenemos parientes en común, pero siempre admiré su capacidad de trabajo, su relación con la gente, y para mí era un termómetro. Siempre le preguntaba qué opina la gente, cómo ve esto, cómo ve lo otro. Discutíamos mucho de política, charlábamos mucho de política. Allá por el 2009 lo tenté a participar en política, siempre nos acompañó, pero medio como de asesor desde afuera. Se lo habíamos ofrecido varias veces. Cuando fui electo diputado le pedí que me acompañara asesorándome en salud, que en realidad, más que el asesoramiento de salud, a mí lo que me interesaba era eso que él ya venía haciendo del pulso con la gente, de la relación con sus pacientes y con el ciudadano común. Bueno, se fue enganchando, le fue gustando, se fue enganchando. Hemos pasado muchas horas hablando de Saladillo, de lo que hay que hacer en Saladillo. El Japo es un estudioso, estudia cada cosa, te pide información, discutimos la información. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. En el 2013 le propusimos ser candidato a concejal, se lo propuso una asamblea del Frente para la Victoria donde había cerca de 200 personas y fue por unanimidad que le pidieron al Japo que encabezara la lista de concejales. Y bueno, después es como que se va construyendo socialmente y nosotros ya sabíamos a partir del 2011 que el Japo era un gran candidato a intendente. Más allá de la encuesta, que la encuesta la hicimos posterior al lanzamiento o de la decisión de él de ser candidato a intendente, nosotros estábamos convencidos que era el hombre que expresaba a todo el espacio político, a todos los sectores que integran el Frente para la Victoria, y que es la oportunidad de Saladillo de tener un dirigente político que pueda tener una visión de crecimiento, de desarrollo, sin borrar todo lo que se ha hecho bien. Y creo que es una enorme oportunidad para Saladillo que una personalidad como el Japo intendente. Tenés la... Creo que hay dos candidatos que tienen un perfil parecido, digo, en cuanto a que dijiste vos poder conversar con él, que me parece que es José Luis y Jorge, ¿no? Son y disputan dos el mismo electorado, sí. Me parece que, no sé si, bueno, vos dijiste eso, pero me parece que se puede conversar con ellos, son fáciles de acceder a ellos. Yo no lo conozco, no soy amigo de Lenzi, pero yo no lo llamo y le digo, hola doctor, como yo lo llamo y hola Jorge, y él permite que uno se meta en el mismo, o sea, nos manejamos en el mismo segmento. Él te da esa confiabilidad para poder charlar con él, ¿no? Mirá, vos hablaste de José Luis, no vengo a hablar de José Luis porque además es un candidato y no quiero que suene subjetivo lo que voy a decir o que me quiero meter en la interna de otro partido. Pero vos hace un rato estabas hablando de las relaciones de Ricardo Lizalde, de lo que había dicho Ricardo. Cuando José Luis Salomón fue intendente interino, yo me debo haber reunido no menos de 5 veces. Estaba pensando en eso. Fue a verme 2 veces a Capital Federal, almorzamos un día en el despacho presidencial, en el comedor presidencial, almorzamos un día y tuvimos más de 3 horas. Almorzamos, tomamos café, charlamos de las cosas que se podrían trabajar para Saladillo. Tuvimos un par de reuniones con el secretario de Obras Públicas y con algunos funcionarios de Nación. Y en algún momento lo visité en la casa, siendo intendente interino. En algún momento fui a la casa, tomamos mate, charlamos. Sin lugar a dudas, es una de esas personas con la que se puede disentir, pero que se puede charlar y se puede pensar en conjunto, con una enorme amplitud. La verdad que la poca experiencia que he tenido, después no me ha tocado, cuando yo fui concejal, José Luis no era concejal, no me ha tocado ser... compartir espacio en política, pero me tocó compartir ese tramo donde él fue intendente interino, donde, te vuelvo a repetir, en 6-8 meses nos debemos haber reunido no menos de 5-6 veces. Pero Walter, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacértela, por más que parece hasta antipática, ¿no? Pero es el comentario de la gente. ¿Por qué la gente dice, ¿Cómo se desaprovechó esta oportunidad histórica? La verdad es que una ciudad como Saladillo tenga este diputado, es histórico, en serio. Se puede volver a dar, pero Saladillo es un polo político importante en el ámbito provincial, evidentemente eso está claro, ¿no? Pero, ¿por qué no te podés juntar con Gorosito? Yo no coincido demasiado con lo que dice Ricardo cuando dice, bueno, cada uno en su función. Yo creo que se puede gestionar juntos y manejarse, y compatibilizar los contactos y bueno, ¿por qué no te podés? Cuando vos querías hablar con él, ¿qué, no te daba bolilla? Mira, yo asumí como diputado y el mismo día que asumí como diputado le dije a los medios que habían ido a La Plata, mañana le voy a pedir una audiencia a Gorosito. El 11 de diciembre asumí el 10, el 11 le pedí una audiencia a Gorosito y el 12 o el 13 me atendió. Fue la única vez que me senté como diputado a charlar con Gorosito. Ahí le planteé una serie de temas que me parecía que podíamos trabajar en conjunto y le planteé la posibilidad de que nos sentáramos los tres diputados, que lo mismo que había hecho conmigo lo hiciera con Ricardo y con Alejandrito. Después tuvimos aquellos idas y vueltas que si nos juntábamos o no nos juntábamos, que nos citaba un día que sabía que no estábamos, que no nos pudimos juntar nunca. En 4 años los tres diputados no nos pudimos sentar con el intendente a trabajar en conjunto las cosas de Saladillo, porque digo, que el gas a Polvareda lo pidamos por un lado Ricardo y yo, por otro lado lo pida Alejandrito como diputado del oficialismo y que por otro lado lo pida Gorosito, no es lo mismo que si vamos los tres diputados con el intendente a sentarnos con el ministro y a decirle, mire, esta es una obra prioritaria y fundamental para nosotros. Digo, la obra de gas a Polvareda del Carril, como tantas obras, no es lo mismo que vayamos por separado, que el intendente se quiera sacar la foto y primeré antes que Abarca o Lizalde sacarse la foto, que los ministros de la provincia, que son amigos míos, estén preocupados porque se tienen que sacar la foto con Gorosito y no estamos nosotros. Digo, lo mejor sería que nos sentemos todos en una misma mesa, digamos, esto es fundamental para Saladillo, vamos los cuatro, nos sentamos frente al ministro, frente a quien haya que sentarse y expresemos la voluntad política de toda la ciudadanía, porque además somos distintos partidos políticos, cuáles son las cosas fundamentales para Saladillo. ¿Y entre usted, diputado, cómo fue la relación? Muy buena, la verdad que muy buena. Hemos presentado varias cosas en conjunto los tres diputados, inclusive hemos conseguido subsidios en conjunto. La verdad que en esto con Ricardo, bueno, nos conocemos toda la vida y nos peleamos y nos amigamos, pero cuando tenemos que trabajar en función de cosas para Saladillo siempre nos ponemos de acuerdo. Con Alejandrito también no tuvimos ningún problema. La única vez que Alejandrito no nos acompañó en un proyecto fue el de expropiación del terreno pegado a la escuela 38, porque Gorosito había dicho que estaba en contra y entonces Alejandrito no acompañó la firma de la expropiación. Después Gorosito terminó comprando el terreno o poniéndose a favor y lo dejó en Orsay Alejandrito, que no acompañó la expropiación, y después Gorosito dijo que sí. Digo, la única vez que con Alejandrito no pudimos acompañar un proyecto que tenía que ver con Saladillo, los tres diputados. Después hemos hecho muchas cosas juntos, hemos hecho gestiones, hemos conseguido subsidios de la Cámara en conjunto, hemos trabajado en conjunto. ¿Qué tiene que ver vos con ese proyecto que se difundió a nivel nacional con respecto a los canales clandestinos, que está incluida la Laguna Indio Muerto, ¿no? Nosotros venimos trabajando, yo soy autor de la ley de servidumbre de ocupación hídrica, que surgió del trabajo que se hizo con unos cuantos municipios en una inundación, creo que era la del 2008, 2009, donde entre los planteos que se le hacían Hidráulica de Nación estaba el tema de los canales clandestinos, estaba el uso del agua, las retenciones de agua, y allí surgió, y yo fui autor de una ley, la Ley de Servidumbre de Ocupación Hídrica, que tiene que ver con la posibilidad de generar retenciones de agua. En ese momento teníamos dos grandes obras en la provincia, una la represa hídrica de Azul. Azul tiene una particularidad que en 30 kilómetros tiene una gran pendiente, y entonces cuando llueve 80, 100 milímetros, todo el agua de la zona que está entre Azul y Olavarría baja con una gran velocidad a la ciudad e inunda la ciudad. Entonces ahí había que hacer una gran represa, que hoy la están haciendo. Y la otra, la obra del Matanza Riachuelo, donde hay sectores donde hay que retener el agua para frenar el escurrimiento. Y se necesitaba esta ley de servidumbre de ocupación hídrica, de la cual fui autor y que ya es una ley hoy. Y que tiene que ver con el cuidado del agua dulce, con el concepto de que el agua, en definitiva, es vida, el agua es oro para la vida en la tierra. Y creo que en esto todavía nos debemos una política en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con cuidar el agua dulce, con no tirar todo el agua dulce a los ríos, con generar los humedales, protegerlos por ley y mantener los humedales, mantener las lagunas, mantener las retenciones y admitir agua que es un tesoro bonito que nos da el Señor. En los últimos días salieron algunas noticias en los medios donde había sido aprobada una ley, que no dice cuál ley, pero habría sido aprobada en la provincia, en diputados, donde, bueno, obviamente que sería la gente que ha construido canales clandestinos sería pasible de multas. Se endurecen las multas. Se endurecen las multas y como referencia está la nafta. Exacto. Bueno, con juicios prometidos. ¿Y dónde tendrían facultades los municipios? Porque no, vos sabés que no pude encontrar. Es una reforma, en realidad. Es una reforma. Al Código de Agua de la provincia de Buenos Aires. Aumenta las sanciones o actualiza las sanciones, porque las sanciones estaban dadas en módulos de la provincia y ahora la actualiza a costo gasoil, a costo combustible. Preferían pagar las multas antes que hacer las obras. Exacto. Inclusive se está trabajando, el ministro Arlía en esto había mandado un anteproyecto para buscar la posibilidad de clausurar los campos. Aquel que tiene canales clandestinos... Habla algo de eso. Que se pueda... Esto no está sancionado todavía, pero está la idea de trabajarlo para que no se pueda comercializar la producción de ese campo si hasta que no... Está la homologación, ¿puede ser? De los aumentos de las penas en los canales clandestinos, sí. Esto que te estoy contando en realidad es una idea que se está trabajando, pero que todavía no... Hay un anteproyecto que ni siquiera todavía entró a la Cámara, pero que lo trabajamos ahí con un grupo de diputados que trabajamos en su momento con Hidráulica de Nación, y esto era una idea del ministro Arlía, que está trabajando el ministro Arlía. Está trabajando el ministro. Está trabajando con la posibilidad de sancionar a aquellos que hacen canales clandestinos, sancionarlos con la no comercialización, como si a tu negocio te lo clausuraran. Sí, inclusive con alguna problemática de impuestos y con problemáticas en las cuentas corrientes, y me parece que, qué sé yo, sería buenísimo, ¿no? Porque realmente se están perdiendo, más allá de que ahorramos riesgo acá en Saladillo con el humedal Laguna Indio Muerto, se han perdido ya por canalizaciones clandestinas muchísimos humedales. Han desaparecido prácticamente de la provincia de Buenos Aires casi, un porcentaje muy alto de lagunas. En una de las tantas idas a La Plata nos comentaba un ministro, que ya no está, que dice que la gente iba a ver cómo podía hacer para recuperar algunas lagunas en sus campos. Es decir, ha sido todo tan loco esto y con tanto descontrol, que inclusive hasta las municipalidades han canalizado dentro de los campos clandestinamente, que es una barbaridad. Así que bueno, ojalá, vos sabés la lucha del Club de Pesca durante tantos años, en realidad cada vez que leemos algo que es positivo y que se tiene la posibilidad de terminar con estos canales, a nosotros nos alegra muchísimo porque creceríamos como una entidad turística. No lo podemos hacer obviamente porque cuando llega el verano, a partir del año 2006, nos quedamos sin agua, entonces nos quedamos sin recaudación. Ahora en el invierno contamos con un poco de agua, pero llegado el verano, la evaporación y la canalización hacen que, bueno, se torne no navegable. Claro. Así que ojalá esto... Una de las deudas pendientes de la provincia es tener un organismo fuerte en el control. La Autoridad de Agua es un organismo que no tiene la infraestructura suficiente para controlar estas cosas. ¿Es infraestructura? Autoridad del Agua. Es cuestionada la Autoridad del Agua, tan cuestionada siempre, no por nosotros, porque uno se pone a conversar con gente y es tan cuestionada, ¿no? Que algún día sucederá es como que se le interesara permanentemente el escurrimiento de aguas, ¿no es cierto? Y no el por supuesto que tiene que existir el escurrimiento y que tienen que recuperarse tierras, pero también hay que, existe el nivel, hay que tratar de tener un nivel de agua, de mantener un nivel de agua, porque si no se va todo por Napa y vos sabés cómo es la historia. Bueno, el cambio climático que hemos generado en el planeta tiene que ver con el no cuidado de los ciclos hidrológicos y por supuesto que tiene que ver con esto. Otra cosa que yo estoy viendo en el trabajo de la Cuenca del Salado, que vienen canalizando muy profundamente, que no hay retenciones, ¿no? Como tampoco hay retenciones en el canal 16, que bueno, lo tenemos acá cerquita. De hecho, iban unas retenciones y no se hicieron nunca. A ojos vistas no se ve la cantidad de agua que se va por vaso comunicante o por vertiente y que desagota en esos canales. ¿No es cierto? Yo no puedo creer a veces que la autoridad al respecto no haga los niveles correspondientes y que trate de evitar que las napas se vayan a 6, 7, 8, 10 metros. Vos sabés perfectamente bien que a la par del canal 16 en estos años anteriores nos sacaban los molinos agua a 10, 12 metros. Es muy loco esto, es muy loco. Así que bueno, espero que sea una buena noticia. Esto, ¿no?, que vos decís es precisamente lo que digo con la deuda pendiente de la provincia. Digo, lo que nos pasa con el club de pesca pasa en muchísimos lugares de la provincia. Muchísimos lugares, por supuesto. Donde sí, legalmente no está establecido la cantidad de agua que se tiene que escurrir, qué profundidad tiene que tener el canal. Digo, establecer un mapa de manejo de aguas de la provincia y tener una autoridad que pueda controlar ese tipo de cosas. Lo que contaba de Azul es otro caso de palpable de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Azul, una ciudad que se inunda cada año y medio, porque en cuanto llueven 80, 100 milímetros seguidos por los niveles pendientes, se inunda la ciudad. Luján, bueno. Tanta cantidad de canales clandestinos que hay en Luján, más que tapado del escurrimiento, adelante, aguas adelante, no se ha controlado absolutamente nada. Carmen de Areco fue el lugar donde puso sobre relieve esta discusión, exacto, cuando exacto, el ministro De Vido con el intendente sobrevolaron y encontraron cientos de canales clandestinos, que había fotos aéreas de esos, exacto, canales clandestinos. Pero bueno, pasa el agua, ¿no es cierto? Se aplaca y queda ahí. ¿Cuánto tiempo lleva realmente que le den solución a muchísima gente que se ve perjudicada contra esta, cuando vienen estas crecidas? Es cierto. Que no sucederían estas crecidas si no existieran semejante cantidad de canales incontrolados. Pues si tuvieran controlados y cada canal tuviese una compuerta, vos la regulás. Pero claro, no hay multas, no hay penas, no hay nada. Es como cuando nos dijo el innombrable, cuando vino y hizo los canales acá en la laguna, dice: miren, muchachos, esto es un negocio. Si ustedes quieren quejarse, vayan y quéjense a Menem. Nosotros venimos y hacemos. En este país hay que venir y hacer. Después vemos a ver qué es lo que sucede. Y de hecho, fíjate que del año 2006 a la fecha, vendieron el campo, se fueron. Y el que es pasible de multa ahora, si no pagan los innombrables, es el nuevo dueño. Es el nuevo dueño, claro. Que el nuevo dueño con nosotros ha puesto onda, ¿viste? Dentro de todo ha puesto onda. Pero bueno, cuando le pone onda con nosotros el nuevo dueño, los vecinos se lo quieren comer. Walter, bueno, la verdad que un tema de la laguna de Indio Muerto. El tema, ¿no?, del agua es todo un tema en la provincia de Buenos Aires. Es todo un tema el agua de consumo, esta problemática que también tenemos aquí en Saladillo. Los niveles de arsénico en la provincia de Buenos Aires, es todo un tema. La provincia necesita una inversión, hay un plan director de la provincia de Buenos Aires, necesitamos más de 100.000 millones de pesos para poder tener agua bajando los niveles de arsénico, que al igual que en Saladillo, en casi toda la provincia y sobre todo el noroeste. ¿Qué cifra dijiste? 100.000 millones de pesos, casi un presupuesto de la provincia para poder hacer un plan director de agua potable en toda la provincia. La zona del noroeste tenemos niveles de arsénico donde hoy ya no es consumible y en el 2017, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, va a ser mucho menos consumible. Estamos en 5 partículas por millón y tenemos que llegar a 1 partícula por millón. Y en el noroeste de la provincia tenemos lugares con 15, 16 partículas por millón. Carlos Casares, Trenquelauque, en Pehuajó. Balibuca en Bolívar, en Pirovano, ya está haciendo una planta de tratamiento contra el arsénico, una planta que le costó y nos va a llegar 28 millones de pesos, por supuesto. En Saladillo estamos en 5 partes por millón. En el 2017, de acuerdo a lo que va a establecer la Organización Mundial de la Salud, ya estaríamos por encima de los niveles establecidos para consumo. De ahí tantas enfermedades, de ahí que se sospecha que sería del agua y qué sé yo, cuántas cosas más. Necesitamos mucha inversión y el tema del agua es todo un tema en la provincia de Buenos Aires, como también lo es, y se ha estado charlando en estos días acá, la cuestión de la fumigación y el control. Millones y millones de agroquímicos que se echan en la tierra. Ahí también se requiere la presencia del Estado. Hay una falla del Estado control, muy importante. Exacto. Sí. Ahí también se requiere la presencia del Estado controlando fuertemente. Que tiene que ver también con los sembrados y con lo que se tendría que sembrar y con los controles. Exacto. Eso es política de la nación. Con el control de la receta agronómica. Exacto. Habría que... El otro día lo charlábamos esto con el Japo. El Japo tiene algunas ideas que me parecen muy buenas de poder poner el Estado municipal a controlar más estas cosas. ¿Puede el Estado municipal? ¿Tendría facultades? Sí, podría el Estado municipal estar controlando, así como controla la bromatología, la alimentación. Sí, sí. Inegablemente sí, tiene. Podría ser el mismo bromatología que tenga algún ingeniero que controle una receta agronómica y que establezca los días que se puede fumigar y cómo se puede fumigar. Walter, podría trabajar el Estado municipal. Sería excelente. El Japo tiene algunas ideas ahí que está trabajando. Contame algo que quiero que te explayes un poco, que se habló siempre de eso, pero en detalle. ¿Cómo fue trabajar con Néstor Kirchner? A ver, ¿qué te puedo contar? Para mí es todo un sueño. Yo cuando ayer estaba en Mar del Plata y cuando me presentaban como el secretario de Néstor Kirchner, que había compartido los 4 años de gestión, había gente que venía y me decía esta misma pregunta: contame cómo era Kirchner. Era un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Creo que eso fue lo que lo hizo distintivo a Kirchner. Que ¿era calentón? Era calentón, por supuesto, como somos todos. Todos los que tenemos pasión por lo que hacemos, nos calentamos, nos peleamos con los que están alrededor, discutimos, nos puteamos, nos amigamos, sí, por supuesto. Y los que estábamos alrededor, nos tocaba ser un poco el soporte de sus calenturas y tratar de proveerle de todas las herramientas para que no se le frenara su nivel de trabajo. Era muy intenso, pero muy apasionante. Cuando uno, en ese momento uno lo naturaliza, como si vos venís todos los días acá a la radio, naturalizás estar acá en la radio con el negro, con quien te acompañe, lo haces como una cosa cotidiana. Cuando uno se pueda abstraer un poco a la distancia y vivir y darse cuenta del proceso que vivimos, que por supuesto nunca lo pensé en esos 4 años, lo pensé y mucho después del fallecimiento de Kirchner. Ahí me empezaron a caer las fichas del lugar y el momento histórico que me había tocado vivir con ese ser humano que explotó y llegó a niveles de popularidad con cosas que nosotros vivíamos todos los días. Pero era un ser humano muy sencillo. ¿Qué le pasa a ese corazón tuyo cuando se acerca a la gente? Siento un gran orgullo. Mira, siento orgullo como cuando me hablan de mi padre, que lo perdí hace mucho tiempo, y cuando viene alguien y me habla de mi padre y me dice: tu viejo era un gran laburador, o tu viejo era un tipo muy honesto. Siento un orgullo muy similar cuando me hablan de Kirchner, porque yo lo viví de esa forma. Yo era muy chico, 28, 29 años, era el secretario privado del presidente de la Nación. Trabajé con absoluta responsabilidad. Mi objetivo era terminar el mandato de Kirchner y que no en ningún lado se le pudiese decir a Kirchner o denunciar que Walter Abarca había hecho tal o cual cosa o había usufructuado de tal o cual cosa por estar al lado de Kirchner. Y la verdad que eso lo cumplí en creces. No hay una sola denuncia judicial en ningún juzgado del país ni nadie que me pueda denunciar por nada de haber estado al lado de Kirchner. Porque quería cumplirle con ese hombre que me había dado la enorme posibilidad. Yo pasé de ser concejal en Saladillo a un día estar atendiendo a los ministros de la Nación, gente que veía por la televisión, compartir con ellos, compartir almuerzo, compartir comidas, compartir... Bueno, eso después se te naturaliza y aprendí mucho y me enseñó mucho. Kirchner, llegábamos a la mañana y si nos veía cara de cansado nos preguntaba qué habíamos hecho la noche anterior. Nos controlaba como si fuésemos sus hijos. ¿Y Cristina, Walter? Cristina también, yo tuve menos esa relación con Cristina, fui 2 años secretario de Cristina, pero tuve menos esa relación. Y con Kirchner era más una relación de compinche, porque cuando se es varón, Kirchner tenía con sus secretarios, de las cuales 3 éramos de la misma edad, 30 años, tenía 1 año más que yo, tenía Daniel Álvarez cuando empezamos, 2 años más Fabián Gutiérrez, éramos como sus hijos. Nos controlaba, nos preguntaba si teníamos novia, con quién salíamos, qué hacíamos, qué auto comprábamos, dónde íbamos, qué comíamos. Nos cuidaba como si fuéramos sus hijos y aprendí mucho de él. ¿Y Máximo? Máximo, un pibe muy humilde, muy sencillo, muy común, que jamás usufructó ser el hijo del presidente de la Nación. De hecho, hasta que no empezó a aparecer en política públicamente, nadie conocía ni siquiera la cara de Máximo. Hasta el discurso. Hasta el discurso, creo que nadie la conocía. ¿En la cancha fue? Un pibe muy sencillo, muy humilde, muy común. Yo había compartido alguna cursada en la Facultad de Periodismo de Máximo cuando empezó Máximo. Y si uno lo ve, lo trata o habla con él, tiene una humildad como puede tener cualquier hijo de nuestro pueblo. Muy golpeado, muy castigado. Es muy difícil ser el hijo de un presidente de la Nación. Y es muy difícil, sí, por ejemplo, para Florencia. Con nosotros hoy comparte mucho en la campaña Camilo Vaca Narvaja, que es el papá del hijo de Florencia, el novio de Florencia, la pareja de Florencia. Y es muy difícil para un hijo de un presidente y sobre todo para una mujer. Florencia, cuando empezaba a salir a bailar a los 16, 17 años, tenía que ir al boliche con 4 o 5 custodias. El intendente de San Miguel, porque iba a bailar mucho a San Miguel, preparaba una ambulancia hasta con la sangre de Florencia y la tenía a 1 cuadra del boliche. Es muy difícil, es muy difícil porque uno no tiene vida pública y Máximo esto lo sufría mucho por su personalidad. Por eso es que tampoco aparecía mucho en los actos públicos. Ha demostrado Máximo su inteligencia, porque la organización de la Cámpora, aunque él no se vea permanentemente, creo que depende mucho de Máximo, ¿no? Aunque esté su mamá, mirá, vueltas por ahí, hay un montón de colaboradores. Es hijo de los dos de los cuadros políticos más importantes que ha tenido la Argentina. Digo, nació, vivió, mamó, escuchó absolutamente todos los días de su vida al lado de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Cómo no va a ser bueno? Walter, si vos, después de esta relación, querés hablar con Cristina hoy, ¿llegás? Sí, la verdad es que no, nunca la molesto por pero si quisieras, absolutamente nada. Tenés un tema importante y querés hablarlo, ¿podés? Sí, tengo los teléfonos de los secretarios, podría llamarlos. Ellos no tienen teléfonos, no tenía Kirchner, no tiene Cristina. Los teléfonos para comunicarse son los de los secretarios privados o por la Quinta de Olivos, llamando al fijo en la Quinta de Olivos. Pero ¿cómo no va a llegar si vos le escribís por Facebook y te contestan? Siempre hay alguien que te va a contestar. ¿Nunca hiciste la prueba? No. Hacerle una consulta vos al Facebook de Cristina o a alguien ha llegado y va a... No, pero yo me refiero si él puede ir personalmente y sentarse y decirle: Cristina, vengo por tal cosa. Eso, ahí, a lo cotidiano, al hecho de haber tenido la relación que tuvieron, ¿no? No lo he hecho porque gracias a Dios no he necesitado y porque sé con los ritmos de trabajo que tienen y por ahí lo que yo podría llegar a plantearle son cuestiones menores. Lo he hecho para saludarla, para cruzarla en algún acto, pero no he ido a plantearle o a pedirle nada puntual. Decime una cosa, si gana Jorge Lenz, si vos volvés a ser diputado, que vos entrás, pero si gana Jorge, ¿está la posibilidad de decir... va a haber un plan de viviendas importante para Saladillo, pero no del plan del Procrear que hay muchos que no pueden acceder, sino a la vivienda social tipo plan federal, a eso? Mira, si gana Jorge Lenz y es intendente, no solo me va a tener a mí como diputado, que por supuesto lo voy a acompañar a absolutamente todos los lugares donde haya que acompañarlo, sino que Japo tiene, yo creo que Julián va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Japo tiene también una relación de mucho tiempo con Julián. El Japo iba a operar a Chacabuco cuando Julián era intendente en el hospital municipal de Chacabuco y el Japo va a poder levantar el teléfono y hablar con el gobernador de la provincia sin necesitar del diputado, que por supuesto lo voy a estar acompañando. Pero está esa posibilidad cierta, digo, de decir, 500 viviendas para Saladillo, ¿se puede conseguir? Porque ojalá, hace ojalá, falta mil y pico. Ojalá soñemos, ¿no?, con 1.200 viviendas, sí. Bueno, ahí en realidad lo que hay que hacer es estratificar la necesidad. Hoy el Procrear ha construido más de 200 viviendas. Creo que son 207 viviendas que ya se han construido en Saladillo. Seguramente la demanda, y sobre todo de clase media o de trabajadores, ha disminuido. Pero yo estimo que con 400, 500 viviendas se aliviaría la demanda habitacional. No sé si es suficiente. Bajarían los alquileres. Exacto. Bueno, de hecho ya ha empezado a bajar los alquileres porque se empieza a descomprimir el mercado. Una cuestión hoy me comentaba Ricardo Lili, me dijeron los alquileres han bajado bastante. Es una cuestión natural, digo, cuando la demanda es mayor a la oferta, el precio sube. Cuando la demanda empieza a disminuir por esto de construcción de nuevas viviendas, los precios descienden. Vos vas a ser diputado, nuevamente. Si Dios quiere. No te voy a preguntar el dejo amargo que te pueden dejar estos 4 años. He tenido muchas alegrías, pero también me imagino, debes haber, en Saladillo te debe haber dejado algún dejo amargo, algo que no pudiste hacer. ¿No es cierto? Entonces, pero vos vas a volver a ser diputado. Y creo que del lado del radicalismo también podemos tener la posibilidad de tener a Alejandra, que vaya a ser diputada. Obviamente que te encantaría, o estás convencido de que Jorge va a ser el intendente de Saladillo, ¿no es cierto? Vos que lo ves de afuera, entre paréntesis, de afuera, ¿con quién te gustaría que compitiera el Japo? Me haces meterme en la interna de la oposición. No. Mirá, lo que puedo decirte es que mi mayor anhelo, más que yo ser diputado, es que el Japo sea intendente. Sí. Porque estoy totalmente convencido que el Japo va a ser una gestión totalmente distinta, y creo que Alejandra se va a sentir tan oficialista, sí, con el Japo intendente, no, como con su propio... Es más, creo que se va a sentir más oficialista con el Japo que con el propio Gorosito. ¿Sabés por qué? Me parece a mí, y acá me voy a meter en un pozo que no tiene oyente, me parece que es más independiente Alejandra. No, pero seguramente, con la fuerza, las garras, la convicción que tiene Alejandra, el Japo la va a escuchar, va a poder plasmar sus ideas y va a poder trabajar junto al intendente, cosa que hoy los diputados que somos opositores no hemos podido. Digo, yo estoy seguro que ese con el Japo... Ese es el dejo amargo que vos tenés de tu gestión. Por eso digo que mi mayor anhelo es que el Japo sea intendente. A todos nos pasa lo mismo, todos los ciudadanos de este hermoso pueblo. A todos nos hubiese gustado que, como te preguntó hoy César, los tres y el intendente hubiesen trabajado juntos y si podrían haber logrado cosas maravillosas. Mirá, a lo mejor tenemos que esperar que vos vuelvas a hacer otra vez, pero es una pena. Está la posibilidad de que, es una posibilidad cierta y real que Ricardo vuelva a ser diputado y que seamos nuevamente tres diputados. De nuevo tres. Alejandra, yo y Ricardo. No tengas ninguna duda que si el Japo es intendente vas a ver millones de fotos con los tres diputados acompañando al intendente haciendo gestiones en provincia y nación. ¿Te contesto algo? Sí. El que no escuche, ellos lo quieren a Gorosito. ¿Ellos qué? Ellos le quieren ganar a Gorosito. Seguramente. Pero no te quepa duda. Sí. Pero sí. Ellos quieren la elección. Yo lo hago mucho. Ellos quieren a Gorosito. Vos te estás metiendo en un interno. No, me estoy metiendo. Yo también sé leer algunas cosas, señor Oscar Adorno, claro. No me cabe ninguna duda eso. De eso no me cabe ninguna duda. Sí, alguna cosa que me ha contado algunas... Nosotros queremos... Walter, ¿qué pasa con el político? Tiene pajarito, queremos ganar pajarito el municipio y no queremos mirar a los rivales. Queremos prepararnos para ganar el municipio. Estamos pensando en octubre, cuando se resuelva la interna del radicalismo, veremos quién es el oponente, pero... Pero bueno, no estamos pensando en la interna radicalismo, estamos pensando en octubre. Mirá, Argentina quería ganar. Jorge, yo ando como vos en la calle, ¿no es cierto? La lista de Jorge, y a esa gente, ¿quién la conoce? Eso también, en la campaña, me parece, ¿no? Se van a tener que esmerar muchísimo para que la gente conozca los candidatos a concejales. Porque el ser humano... tiende a prejuzgar permanentemente. Entonces, cuando no conocemos algunos nombres, lo primero que hacemos Si estamos parados en la vereda de enfrente, bueno, olvídate, los destruimos. Si estamos parados en el medio de la calle mirando para los dos costados, posiblemente elijamos al que más conocemos. Entonces creo que algo pendiente que va a tener el Frente para la Victoria durante estos 30 días de campaña es hacer conocer a sus candidatos. Porque la gente se fija en eso. Tenemos ahora, una lista de muchos chicos jóvenes. Muchos chicos jóvenes. Y esto habla de la renovación de la política y la participación de los jóvenes en política. Nosotros lo vemos como una fortaleza, que tengamos muchos chicos jóvenes comprometiéndose y queriendo participar de la vida pública. Bueno, le hacen honor a este al Frente para la Victoria. El promedio, no sé si llega a los 35, 36 años, el promedio de los primeros candidatos en la lista, 36, 37, pero no varía de eso. Y el otro día lo charlábamos esto, y yo les decía, Evita tenía 33 años cuando nos dejó, hizo historia. Es el momento que esos chicos, que no son tan jóvenes, 30, 33, 35, vos habrás empezado con tu negocio a los 18, 20 años. Empezaste a escribir tu historia a los 18, 20 años. Sí, uno empieza así. En realidad yo, bueno, por una cuestión, a las 12 me fui a mi casa y empecé a caminar la calle. Pero bueno, sí, es verdad. Y aparte, es buena la juventud. Sin duda. Excelente, tiene que haber un cambio generacional. Ustedes los han experimentado y de hecho, hoy, la gran masa que tiene de respaldo el Frente para la Victoria es el recambio generacional. Así es. Obviamente, acá en Saladillo quieren demostrar ustedes exactamente lo mismo. Hoy con el frío que hace y lloviznando hace un ratito, sí, están caminando un barrio, los pibes con puerta por puerta, casa por casa. Y nunca dejaron de trabajar tampoco en las escuelas y un montón de cosas más. Fueron cuestionados un millón de veces por andar con la camiseta, andar con la bandera, que ese no es el tema. El tema es que se pinte la escuela, que se hagan las obras, que se ayude a la gente. Pero políticamente. Pero en eso también los chicos dieron un ejemplo. En eso también las juventudes dieron un ejemplo. No solamente era el Frente para la Victoria. Hubo varias escuelas a través del programa de Nación de pintar 1000 escuelas, sí, donde pintaron todas las juventudes políticas. Se juntaron las juventudes políticas. Maravilloso. La juventud del PRO, la juventud del radicalismo, sí, la juventud del Frente Renovador, la juventud del Frente para la Victoria, y se juntaron a pintar las escuelas. Y nos llevaron a los dirigentes a juntarnos porque yo estuve pintando escuelas al lado de Alejandra Lorden, estuve pintando escuelas al lado de Alejandro Armendáriz. Digo, nos llevaron a los grandes a una demostración de que cómo es la forma de trabajar. Ojalá se dé mucho más seguido. Que la bandera más importante, la camiseta más importante, la de Saladillo. Walter, ¿cómo está el tema con el hospital de Saladillo? ¿Cómo es la relación de Walter Fabi con todo lo que tiene que ver con la provincia? Bueno, la relación de él con la provincia tendría que hablar él. Yo te puedo decir lo que veo de afuera. Creo que hay una gran gestión en el hospital de Saladillo. Yo he visto los números charlando con el Bocha. Este es casi un hospital de autogestión. Esto también tiene que ver con el modelo de que hoy la mayoría de la población tiene una obra social y entonces cuando va al hospital pone la obra social y ayuda en el hospital. Es muy difícil manejar los hospitales públicos y en esto creo que el Bocha ha tenido una enorme gestión, un enorme trabajo, y el hospital de Saladillo está visto en la región y en la provincia de Buenos Aires como uno de los mejores hospitales. Por supuesto que en Saladillo no tenemos la demanda que por ahí tienen los hospitales de Berazategui, de Varela, en esos lugares, pero hoy el hospital es casi una clínica en el ideario de que nosotros nos hacemos de que la clínica o lo privado siempre es mejor que lo público. Digo, este ideario que se instaló en la sociedad argentina, que hoy, gracias a Dios, hemos podido demostrar que no es así, que también desde lo estatal se lo puede administrar bien, se puede atender bien. Lo del tomógrafo fue algo sustancial. Lo del tomógrafo, ¿no?, fue un paso muy importantísimo. El tomógrafo que había en Saladillo era un tomógrafo que en la época de Armendáriz se había sacado del hospital, creo que el Fiorito se lo había reparado, sí, y se lo había traído. Si te excedía de peso no podías hacerte la tomografía. Hasta 90 kilos te podían hacer la tomografía, más no. Sin lugar a dudas el tomógrafo fue un paso fundamental para Saladillo, y un instrumental muy necesario. Walter, realmente creo que se debe sentir un gran orgullo ver cómo funciona tanto el ANSES como el PAMI en Saladillo, ¿no? Sí, sin dudas. Y eso lo vimos reflejado en esa encuesta que vos decís que te comentaron, la enorme aceptación que hay en los jubilados, fundamentalmente por los dos organismos que tienen que ver con los jubilados, el ANSES, que es donde los jubilan, y el PAMI, que es quien los atiende después una vez jubilado. Bueno, y ahí hay otro ejemplo de lo que hablábamos anteriormente de la juventud. Y seguramente ustedes habrán escuchado, como lo he escuchado yo, las críticas que tuvo Diego el Pelado Jansson cuando asumió al frente del PAMI. Es más, hasta hubo algunas cartas firmadas por jubilados pidiéndole al director ejecutivo de PAMI que no lo designara al frente de PAMI. Hoy seguramente esos mismos que firmaron deben estar súper arrepentidos. Lo que defiende al jubilado... A ver, Jansson era una de esas personas de la que hablaba recién el negro cuando uno prejuzga. Dos tengo dentro de tus amigos, Jimmy y Jansson. Sí, cuando Jansson lo hacían pedazos. Pero cuando lo empezás a conocer te das cuenta que nada que ver con lo que vos pensabas de fuera. Con Jimmy me llevé una sorpresa. Aparte, la primera descalificación que hay es ese tipo es de afuera, ese tipo... No, pero ¿cómo defiende? Que no se entere de que te cobraron 10 centavos más al jubilado porque va a ir y va a defender la posición. Que parece que esa es la función también, ¿no? Mira, yo he ido infinidad de veces al PAMI y a Diego lo encontrás en el mostrador atendiendo a la gente. Sí, sí, sí. Esa es la mejor forma de... Siempre que, está ahí. De quién es el responsable, tenga el termómetro de cómo está funcionando el PAMI. Además lo podés encontrar a las 4 de la tarde, a las 6, a las 8 de la noche o a las 10 y media de la noche llevando un medicamento o yendo a la casa de un jubilado. Esa era la tarea que le encomendamos sabíamos que era un enorme desafío y sabíamos los costos políticos que íbamos a tener que pagar de las críticas hasta que él se afianzara. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos, tanto con Amaro como el Pelado, por la gestión y demostramos que los jóvenes tienen capacidad para estar al frente de la gestión, porque en definitiva lo que se necesita es tener mucha militancia, tener mucha vocación y sentir y sufrir como siente y sufre el ciudadano común que se acerca a un organismo público. Pregunta mía y de la calle, porque viste que dicen la calle pregunta, no, yo también me lo pregunto. Estuvo a punto de haber una interna en Saladillo, posiblemente podría haber sido después, hay un sector, el ciolismo, que decidió no presentarse, aunque se anduvo haciendo encuesta. ¿Cómo quedaron los ánimos? Viste que siempre que hay una especie de interna, o puede haber interna, siempre se pueden herir susceptibilidades. Aunque se manejó con mucho respeto. ¿Vos mirá, cómo ves? En realidad no había cuestionamientos a la figura de Japolensi, nunca la hubo. Lo que había era una necesidad de trabajar en función del proyecto político de Daniel Scioli. Sí. Y ante un escenario donde hubiese habido una interna a nivel nacional y hubiese habido dos candidatos a presidente y dos candidatos a gobernadores, probablemente hubiese habido dos candidatos a intendente en Saladillo, no porque se pusiese en discusión la figura de Japo, sino porque la necesidad de trabajar en función de su estructura política. ¿Y en la lista de concejales grupo de Jorge hay algún sciolista? No, pero hubo, y bueno, esto creo que Japo lo ha hecho público, así que también lo puedo contar. A Walter Fabi se le ofreció el segundo lugar en la lista de concejales. Ah, se le ofreció el segundo lugar. Sí, uh-huh. De hecho Walter lo pensó y le costó tomar la decisión por cuestiones personales. Pidió no estar en la lista, pero sí va a estar acompañando y ayudando. Porque la gente se pregunta, ¿viste? Entonces está bueno que... Sí, hubo ofrecimientos y hubo una espera hasta el sábado cerca del mediodía, que fue cuando se firmó la lista, para confirmar la lista en función de esta necesidad de integrar otros sectores. Walter, se firmó una ley, se votó una ley por unanimidad en Bélgica anti-buitres. Esto marca un concepto, un universo internacional en contra de este tipo de situaciones. Que acá en el país hay quienes sostienen que hay que pagarles, ¿no? Sí, y de esto ha hablado mucho el Papa también. Sí. De la cuestión de los buitres y de la soberanía de los pueblos. En la Argentina hay quienes sostienen que hay que pagarle a los buitres porque en definitiva tienen negocio con algunos sectores que terminan siendo financiados por esos organismos internacionales o por esos entes internacionales que en definitiva viven en función del hambre de cada uno de los pueblos. Creo que Cristina ha marcado con una enorme fortaleza Y se ha plantado con una enorme fortaleza, como en su momento se plantó Néstor Kirchner, y no tengo dudas que Daniel Scioli y Carlos Zanini van a sostener esta política, y nosotros vamos a pagar lo que corresponda pagar, porque vamos a honrar nuestras deudas y vamos a pagarle a todos aquellos que renegociaron sus deudas y que hoy están cobrando. A los buitres, nada, ni agua. ¿Qué son? Contame un poquito. Porque uno habla de los buitres, pero para el doña María, que estaba en este momento con la maquinita, explícale qué son los buitres. Vendría a ser un prestamista local que va y compra deudas, que ni siquiera ellos compraron los bonos, que después van y compra deudas a alguien que debe y entonces vienen, le compran la deuda y después se le quieren quedar la casa con la casa porque compraron esa deuda. Ellos no fueron por el negocio de los bonos de la Argentina y hoy están reclamando que se les pague por los bonos que compraron de buena fe. Esos son los bonistas que entraron en el canje de deuda y que hoy están cobrando. Son organismos o asociaciones que compran deuda y que después vienen a reclamar porcentaje suma total, 2000+% por cada uno de esos bonos que ni siquiera compraron ellos. Esos no tienen patria. Esos no tienen ni patria ni bandera. No, no tienen patria ni bandera. ¿Negro, algo más? Para preguntarle al diputado. Ay, me agarraste sin perro ahora. Bueno, lo vamos a tener seguramente otra vez más. Ahora ya viste cuando se hace. Bueno, ya estamos, ya les robé como una hora y pico. No. Pero no robaste nada. Yo quiero que uno, vos sabés que la radio nunca sabe la cantidad de gente que puede estar escuchando. Y quiero que nos imaginemos que estás ante el cierre de campaña, ante un importante núcleo de personas, y que, ¿qué les dirías si eso ocurriera ahora y estuvieran todos juntos escuchando acá? Que Saladillo tiene una enorme oportunidad en los años que vienen, que no tengo dudas que Daniel Scioli y Carlos Zanini van a ser presidente y vice de la Nación, que van a consolidar este modelo de desarrollo y de crecimiento, y que Saladillo tiene mucho para acoplarse a ese modelo de desarrollo y crecimiento, que Julián Domínguez va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, un amigo personal del Japo, y que Saladillo tendrá una enorme posibilidad de subirse a ese gran tren del desarrollo, y que por lo tanto el Japo es una enorme oportunidad para Saladillo, sin demerecer a nadie, ni al actual intendente ni a ninguno de los candidatos a intendente que tiene Saladillo, porque sé que todos lo hacen en la buena fe de querer aportar lo mejor de sí. Creo que hoy el Japo tiene condiciones que lo hacen distintivo frente al resto, y que es la enorme oportunidad de Lenzi, pero además es la enorme oportunidad para Saladillo. Walter, gracias por haber venido. No, por favor. Decirle a Jorge que el hecho de haberte mandado vos hoy, que de este canje no lo exime de que la semana que viene esté con nosotros. Sí, por supuesto. Y que la campaña, que siga así, sin bajezas, tranquila, hasta ahora, unos días. Por eso digo, porque a ver, Jorge ha demostrado que yo sé que es caliente, es como el señor acá, bastante calentón también, pero calla, piensa y después respira. Exactamente, respira y sigue con lo suyo.